Para algunas personas la idea de ver novelas antiguamente solamente era para las mujeres, pero las estadísticas dicen hoy que la mitad de las personas que ven novelas son hombres. Y en la iglesia cristiana es notable ver que muchas de estas personas están esclavizadas en lo que se llaman hoy las novelas. Pero ¿te has preguntado alguna vez, tiene Dios una opinión acerca de ver novelas? ¿Acaso dejó algo establecido en la Biblia acerca de estas cosas? La respuesta es sí. Y hoy te quiero dar tres razones por las cuales ver novelas no le conviene a un cristiano. Primero, el tema de las novelas siempre es lo mismo. Adulterio, fornicación, traiciones, chismes, contiendas. Si te das cuenta, siempre la historia es la misma. Fulano traicionó a su esposa, ella lo traicionó a él, ahora busca una nueva pareja, hay pleitos, hay contiendas. Siempre es lo mismo el tema del sexo ilícito. Romanos 1:32 dice estas palabras: los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora dice algo importante: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, los que practican el sexo ilícito, el adulterio y la fornicación, es un pecado grave, pero la Biblia también cataloga como culpable a aquellas personas que se complacen viéndolos. De manera que ver novelas, ver un acto donde un matrimonio está siendo infiel, ver un acto donde todo es chisme, sexo ilícito, cuando usted mira esas cosas, usted está complaciéndose con ellos y apoyándoles. También la palabra nos dice en Efesios 5:3 que fornicación y toda inmundicia o avaricia, oiga esto, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. De manera que no es concebible que un cristiano pueda deleitarse frente a un televisor viendo una novela, que te repito, cuya historia siempre es la misma. La segunda razón por la cual la Biblia nos recomienda no ver estas cosas es porque nuestra mente, Dios nos manda que solamente piense en lo honesto y en lo recto. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos deja una recomendación específica acerca de qué es lo que debe estar en nuestra mente. Y la palabra dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice ahora: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De manera que nuestra mente no puede complacerse con pensamientos de adulterio, fornicación, cuando vemos una cosa como esta. Y la tercera y última razón es porque las novelas envician y nos atan a ellas. Segundo de Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. No podemos dedicar nuestro tiempo en la vida a cosas tan vanas y tan falsas como son las novelas, que simplemente nos atan. Ahora quiero proponerte algo. ¿Qué tal si te imaginaras que Jesús se sentara literalmente al lado tuyo, justo en la noche y en el momento oportuno de tu novela favorita? ¿Qué tal si con Jesús sentado a tu lado, de pronto mirando tú al televisor a tu novela preferida, de pronto sale una de las escenas que siempre sale, una de las escenas de adulterio, fornicación y sexo ilícito? ¿Qué vergüenza sentirías estar viendo semejante cosa con el creador del universo y redentor que pagó por tu alma justo al lado tuyo? ¿Sabes que la realidad no es muy distinta a esto? La palabra dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo pudiéramos meditar una escena donde promueve el pecado y apoyarla, sabiendo que el Espíritu Santo está a nuestro lado y puede contristarse? La palabra nos manda: no contristéis al Espíritu Santo. Te reto a que a partir de hoy, en tu televisor, solamente pongas lo correcto. Dios te bendiga.